presencia. ¿Qué puedo decir si me conoces? Tú escudriñas mi alma y mi ser. Yo de ti no me puedo esconder. Eres Dios. Tú conoces todo mi sentir. Cosas que no sé aún sobre mí, las sabes tú también. Sabes que no puedo ser perfecta, que he tenido mil errores, pero al menos te das cuenta cómo late el corazón por ti. Sabes que al calor de tu presencia se ennoblece mi conciencia y pido a gritos tu amor. Por eso no me voy de ti, porque te necesito más. Voy a tenerte para siempre, porque nada soy sin ti. Por eso no me marcharé. Por amor, no te fijas en mi imperfección, no me niegas tu inmenso perdón. ¿Qué puedo hacer sin ti? Sabes que tu amor es mi aliciente, la visión para mis ojos, el motivo que me mueve, la canción que cantará. Bien cuánto te amo, que no soy nada sin ti.